Viernes 16 de agosto, Ezequías oró en su presencia. Dijo: Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Segunda Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Esta sección del libro de Segunda Reyes nos presenta la tensión entre los dos reinos, el del norte y el del sur. En tiempos anteriores era una sola monarquía bajo el reinado de David. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide. El reino del norte es tomado como vasallo del imperio asirio. Por su parte, el reino del sur, Judá, estaba bajo el mandato del rey Ezequías, quien propone una reforma religiosa y ética. ¿Por dónde comienza entonces esta reforma? Por el Templo de Jerusalén. El reino del sur era mirado por los reinos del norte con recelo porque el rey Ezequías intentaba recuperar la fe de los antepasados en Yahvé como único Dios, así como Jerusalén en calidad de capital religiosa y su templo como el centro espiritual de todo Israel. En medio de todo este contexto tan difícil, Ezequías se vuelve a Dios y ora. Él necesita ser escuchado por Dios, pero también necesita que Dios mire lo que está aconteciendo para que comprenda y actúe en el camino de la reconversión de su pueblo. Queridos lectores y lectoras, ¿cuándo nos acercamos a Dios verdaderamente? ¿Lo buscamos solamente en las situaciones límites? ¿O le entregamos nuestras vidas todos los días pidiéndole que nos guíe en cada momento? Hay un precioso canto de confesión que solemos cantar en algunas de nuestras celebraciones y que dice: En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, siempre estamos. Del canto de fe número 242. Una reflexión de Vilma Rommel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.